tu amigo de la playa. Como las flores tiernecitas de un rosal, como dos perlas de diamante de un tesoro. Con tus ojos verdes como la naturaleza, linda belleza vegetal. Ojos verdes que me hechizan, que me embelezan toda mi vida. Ojos verdes como el mar, yo los quiero para mí. No me dejes de mirar porque me puedo morir. Ojos verdes como el mar, yo los quiero para mí. No me dejes de mirar porque me puedo morir. Yo sin ti estoy acabado, como estoy enamorado, te aleja de mí. Como estoy enamorado, te aleja de mí. A pesar de que eres buena, me deja por pobre. Como soy un hombre noble, no sufro la pena. Como soy un hombre noble, no sufro la pena. Negra, ¿por qué me olvidaste si yo no te olvido?